Punto de quiebre, densidad en eclosión, de quebrar el plano es la cuestión. Fuerza unívoca que aquilata la tetradimensión y que dobla dimensión tras dimensión. Punto de quiebre, objetivo y eclosión. Alteración de planos, la equidistancia no es factor. Alteración de planos generando la inercia del contenido y parando de golpe el marco de referencia. Tal vez no se necesite condensar un cúmulo de materia gigantesco. Tal vez solo se trata de pensar de dimensión en dimensión. Punto de quiebre de temores, punto de quiebre de creencias y de la obsolescencia de los hechos, refutar, haciendo de cada botón la muestra. Densidad en eclosión, de quebrar el plano es la cuestión. Fuerza unívoca que aquilata la tetradimensión y que dobla dimensión tras dimensión. Punto de quiebre, objetivo y eclosión. Alteración de planos, la equidistancia no es factor. Alteración de planos, generando la inercia del contenido y parando de golpe el marco de referencia. Tal vez no se necesite condensar un cúmulo de materia gigantesca. Tal vez solo se trata de pensar de dimensión en dimensión. Punto de quiebre, objetivo y eclosión. The Cave.